Nuevamente estamos con usted en su programa Diálogo Bíblico. Gracias por la sintonía, un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y junto con nuestro hermano proseguiremos en la conversación de estos capítulos del libro, mejor dicho, de la carta de Pablo a los cristianos. ¿Cómo está don Segundo Galdames? Muy bien, pues feliz, agradecidos de Dios porque Él nos permite compartir estas verdades, estas hermosas lecciones basadas en la epístola a los romanos. Bueno, el tiempo se pasa rápidamente, ya estamos a día viernes y tenemos entonces que hacer un comentario antes de pasar al resumen que será esta noche. Bueno, tenemos que decir que entre los judíos hay algunos como Saulo de Tarso, que son poderosos en las Escrituras, y estos proclamarán con poder la inmutabilidad de la ley del Señor. Cuando sus siervos trabajan con fe, por los que por mucho tiempo han sido descuidados y despreciados, su salvación se manifestará. Saulo de Tarso, la verdad es que él era poderoso en la predicación. Era un hombre sincero, un hombre comprometido, un hombre que estaba sinceramente equivocado, pero cuando el Espíritu de Dios llegó a él, él en su conversión puso el mismo celo que tenía antes para seguir trabajando ahora por la verdad, por la palabra del Señor y por Cristo, por sobre todas las cosas. El haber encontrado a Cristo significó un cambio en su vida, pero un cambio que él que se manifiesta en todo lo que hace de allí en adelante, porque la verdad es que cuando pasa de Saulo a Pablo, se nota un cambio tremendo en Saulo, y necesitamos hoy día más Saulos, claro, que puedan seguir trabajando como Pablo por la grandeza del Evangelio del Señor. Qué oportuno llamado hizo el Señor a Saulo de Tarso, ¿verdad? Porque justo cuando quizás la iglesia más lo necesitaba, estaban viviendo momentos difíciles, persecución, falta de comprensión también, inclusive dentro de la misma iglesia por la predicación, aparece este hombre de Dios que Dios lo llama, lo transforma, lo capacita, le da toda la sabiduría necesaria. Porque nosotros siempre hacemos énfasis en su formación anterior, ¿no es cierto?, sí, con Gamaliel, pero no podemos desconocer en los 3 años que pasó él estudiando la palabra de Dios y preparándose para lo que fue un ministerio fructífero prácticamente en todo el mundo conocido de aquel entonces, y que su compromiso era tan grande que ni aún la muerte podía detener. No cabe la menor duda de que Pablo fue un instrumento del Espíritu Santo, un poderoso instrumento del Espíritu Santo. Se dice que Pablo era bajito, ¿eh? Por eso Pablo significa pequeño. Y se dice que era de estatura pequeña, pero era un gigante en cuanto al Evangelio. Claro. Y cuando Pablo predicaba acerca de Jesús, yo creo que todo temblaba a su alrededor. Así. Porque él predicaba con un poder tremendo, y el poder que da la convicción, además. Claro. No podemos dejar de reconocer la obra del Espíritu Santo. De ninguna manera podemos dejar de reconocer la obra del Espíritu Santo. Pero también creo que junto con esa obra del Espíritu Santo estaba la convicción de Pablo de lo que él estaba diciendo. Él lo decía por experiencia propia. Cuando hablaba de Jesús y hablaba de esa comunión con Jesús, era porque él tenía esa comunión con Jesús. Él sabía lo que Jesús podía hacer en la vida de alguien porque Jesús lo había hecho en su propia vida. Entonces, cuando Pablo hablaba de Jesús, lo hacía con conocimiento de causa. Él lo hacía por experiencia propia, y creo que esa experiencia no se puede cambiar por nada. Eso es lo que hoy día necesitamos. Claro, hay mucho cristianismo nominal en nuestros días. A veces se tiene una idea de la verdad, un conocimiento de algún aspecto de la verdad, pero no va acompañada de esa convicción, no va acompañada de esa experiencia, de esa relación. Una autora cristiana dice que nuestros hijos, por ejemplo, necesitan conocer nuestra experiencia con Dios, la de nosotros como padres. A veces le transmitimos a nuestros hijos solo la forma, pero no el fondo. ¿Cuándo el Señor actuó en mi vida? ¿Cómo respondió una oración? ¿Cómo hizo un milagro? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Entonces, Pablo tenía todas esas atribuciones, podríamos decir, esos frutos del Espíritu de Dios, que hacían que la gente lo mirara y dijera, este es cristiano, este hombre es distinto. Y por eso en algunas cartas él dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Sí, ahora, también debemos considerar de que hoy día, desgraciadamente, no es muy fácil encontrar una persona que se comprometa con una causa determinada. Hay quienes se comprometen, desgraciadamente, con causas que sabemos que están erradas. Nosotros que vemos espiritualmente, sabemos que están erradas, pero y son capaces de hacer mucho más que nosotros como cristianos. Si esas personas se convirtieran, serían verdaderos Pablos, a lo mejor, en favor del Evangelio. Bueno, tenemos que empezar a vivir lo que significa el Evangelio. Claro. No es solamente algo nominal, algo que sea solamente una teoría. Hay que llevarlo a la práctica. Claro. Y eso es precisamente lo que se necesita hoy día. Pablo fue capaz de presentarse ante los tribunales y él defendió algo que él estaba, tenía una tremenda convicción. Claro. Por eso que él fue capaz de hacer lo que hizo y llegar hasta donde llegó. Él ya, su vida estaba puesta en las manos del Señor, y el Señor iba a hacer de ella lo que él quisiera, y Saulo, si Saulo tenía que perder la vida, él estaba dispuesto. Claro. Por eso podríamos quizás proponer esta idea de que un cristianismo de verdad tiene quizás dos aspectos importantes. Por un lado, porque hay cristianos hoy que separan estos aspectos que voy a mencionar. Por un lado está la evidencia intelectual, podríamos decir, la evidencia teológica, la evidencia basada en la palabra de Dios, el conocimiento que convence nuestra mente, ¿verdad?, de que lo que creemos, lo que predicamos, lo que hablamos está correcto, porque la evidencia bíblica, la evidencia teológica, lo completo de la Biblia está correcto, está bien el pensamiento. Uh-huh. Pero por otro lado, ese pensamiento debe ir acompañado de una experiencia diaria, de una convicción del corazón, de las emociones, de los sentimientos, porque Dios nos hizo con esas cosas. A veces separamos esas dos y ahí quedan las cosas bastante mal, porque por un lado hay algunos que se van por el lado, lo que nosotros llamamos movimiento carismático, donde solo se hace énfasis en lo emocional, ¿verdad? Y por otro lado está el cristianismo teórico, donde solo se hace énfasis nominal. No, claro. Pero ambas cosas, cuando están unidas perfectamente e imbuidas por el Espíritu de Dios, producen un efecto poderoso en nuestra vida y también en quienes nos ven. Porque hablar de Jesús, hay ciertas iglesias que dicen, no, nosotros no creemos en la Biblia, pero creemos en Jesús. ¿Pero cómo? Si Jesús está reflejado en la palabra de Dios. Y el Señor lo dijo. Claro. Que en ellas encontraremos la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de Él. Claro. O sea, nosotros podemos conocer a Jesús mediante las Escrituras. Claro. Esa es una de las formas de conocerlo a Él. Claro. Imposible que nosotros podamos tener un conocimiento más completo, más cabal, si dejamos de lado las Escrituras. Claro, así es. Tenemos que ser consecuentes en ese sentido, en que la Escritura está imbuida de Cristo y Cristo de las Escrituras. No podemos separar una cosa de la otra. Ahora, hay un interesante punto que podríamos quizás decir. Cuando las Escrituras del Antiguo Testamento se combinan, ¿no es cierto?, con las del Nuevo Testamento para explicar el eterno propósito del Señor, muchos judíos, como hemos estado hablando esta semana, podrán aceptar y esta redención que es en Cristo Jesús. Pero ¿a qué voy? Es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son un todo, un completo esquema, un, una completa revelación del plan de Dios para salvar al hombre. No podemos separarnos, no podemos decir, no, yo ahora vivo por el Nuevo Testamento, o no, yo vivo por el Antiguo Testamento, porque ambos separados están incompletos, pero juntos forman la completa revelación de Dios, de su misericordia para nosotros. Podríamos compararlo quizás con una casa de dos pisos, en que el Antiguo Testamento es el primer piso y el Nuevo Testamento es el segundo piso. Claro. No podemos sacar el primer piso sin que las casas se nos vengan abajo. Claro. Entonces, tenemos nosotros que aceptar. La Biblia es completa, de Génesis hasta el Apocalipsis. Claro. Y nosotros, a través de ella, conocemos a Jesús y a través de Jesús obtenemos la salvación. Así es. Y en eso tenemos nosotros que perseverar, en conocer y buscar al Señor en su palabra, porque como dijimos esta semana, Él es el centro de toda la palabra de Dios. Y cuando Él es el centro de la palabra de Dios y de nuestra vida, entonces todo cambia, todo viene a ser para bendición. Saulo tenía la completa seguridad de lo que él creía, porque había sido instruido por el mejor de los maestros que habían en ese tiempo, Gamaliel. Pero cuando tiene el encuentro con el Señor, ahí se da cuenta de que estaba sinceramente equivocado. Claro. Y como estaba sinceramente equivocado, él siguió siendo sincero y continuó con el camino que el Señor le estaba mostrando. Y ahora trabaja por aquello que antes había negado. Claro. Y incluso poniendo su propia vida en las manos del Señor. Y a pesar de todo lo que él tuvo que sufrir, azotes, cárcel, naufragios, el haber sido apedreado, sin embargo, él eso lo aceptó como parte de lo que el Evangelio le pedía y estuvo dispuesto a, como dijimos anteriormente, a poner su vida en las manos del Señor de manera que él pudiera servirlo con cuerpo y alma. Así es. Bueno, como siempre, el reloj nos ha indicado que nuestro programa debe concluir por hoy. Oh, muy bien. Pero más ratito nos encontramos, ¿verdad? Sí, esta noche a las 21 horas nos encontraremos en el resumen de su programa Diálogo Bíblico y mañana a las 7:30 de la mañana también será la repetición de este mismo programa. Así es. Entonces será hasta el resumen y que el Señor le bendiga. Nos encontramos en el resumen entonces.